Gente, vamos a escuchar que el corrillo flamenco va a empezar. ¿Esto qué es? Me gustaría saberlo bien yo también. ¿Tú qué has vivido aquí? Una buena experiencia. Un momento de comunión, de comunidad, de buen rollo, de buena música. Sí, hacía mucho que no vivía un momento así. De música y de cultura y de sensación de pertenecer a algo, sí. El corrillo flamenco, ¡olé!, es, como su propio nombre indica, una reunión flamenca. El corrillo flamenco, ¡olé!, es un encuentro sin fechas ni lugar fijo, en una plaza del barrio, en la azotea de un bloque ocupado, recordando a un compa que ya no está. Allí donde surge, las pequeñas aficionadas comparten aquello que van descubriendo del cante, el baile, el compás y la guitarra flamenca. Se juntan por la necesidad de practicar aquello aprendido, pero fuera de patrones, improvisando al mismo tiempo, para mostrar el arte de cada una sin la barrera del escenario, a pie de calle, y porque cada vez más y más gente se acerque a disfrutar del universo flamenco participando de él. Puede acceder todo el mundo para compartir esa afición que es el flamenco. ¡Y olé! Y de ahí el corrillo flamenco. Oh, oh, oh, olé. Hoy, en esta nueva entrega de la segunda temporada de... Habla hablar sin saber. Habla hablar sin saber. El corrillo flamenco. ¡Y olé! Pues para mí el corrillo es... ¡olé! Es como una ventana no temporal en la que te vas encontrando a la gente que llevas 15 años viéndote y que solo veo ahí en los corrillos, ¿sabes? Y entonces cuando voy es como un regalazo, ¿no? Porque llego y digo, hostia, qué guay, qué buen rollete, ¿no? El corrillo flamenco, ¡olé!, es un momento de desacralización del arte, puesto que artistas y público se confunden. Que no tiene un lugar propio, la concepción es autogestionaria. Es muy importante escuchar y traerse lo que uno se quiere encontrar. Para mí el corrillo flamenco, ¡olé!, es el lugar donde yo aprendí a cantar flamenco. Vamos, lo poco, lo mucho o lo que sea que sepa del cante, pues básicamente arranqué en el corrillo flamenco. ¡Olé! Para mí un corrillo flamenco, ¡olé!, es una buena oportunidad de juntarte con los amigos, de poner en práctica pues tu arte a la hora de cantar, a la hora de bailar, saber escuchar, saber entender. Yo creo que es un buen momento también para aprender, ¿no? Para aprender todo eso. Mira qué cosa tan rara. Como su nombre indica, no es un cuadro flamenco y no es ni siquiera un corro flamenco, sino en diminutivo un ¡olé!, corrillo flamenco. Es un lugar y un momento donde pueden cantar los que escuchan, pueden escuchar los que cantan. Y hay mucha gente que no sabe cantar y canta. Y pueden actuar aquellos y aquellas que se supone que no reúnen condiciones para actuar. Huid de escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales. Nunca perdáis contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. Sirve como terapia para aquellos y aquellas que en algún momento nos creímos que cantábamos bastante bien. Es decir, es una cura de humildad, puesto que en el corrillo flamenco, si bien es verdad que todo el mundo puede actuar, también es verdad que ni público ni actuante sienten demasiado respeto los unos por los otros. Gente haciendo cosas, haciendo ahí su humor flamenquil, o hay alguno más rumbero rockero, o hay alguno más. Vienen muchos chavales que tocan a los sordos, pero van siguiendo las notas, ¿eh? Y ahí aprenden. Viene gente que canta para rabiar. Lo que me gusta a mí es encender la hoguera normalmente. Me gusta llegar y empezar ahí a cantar y que la peña se anime y ya dejarle el rollete ahí que vaya funcionando. Eso. Me gusta mucho, es como que me gusta ese papel. Tres golpes y tres golpes nada más. El camino la Villa Nueva, tres golpes. Habla, habla, sin saber. Ay, ay, ay, ay. Y a la hora de la muerte que no ponerme la mí delante, que como la quiero tanto y el corazón a mí me se parte, a mi lengua le eche un nudo, a mi lengua le eche un nudo. Quieren que me esté callado, a mi lengua le eche un nudo. Esta gente son capaces de hacerle hablar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, flamenco es el lugar donde se junta la gente que, si no se conoce, por lo menos se reconoce con el flamenco como lugar común, como como algo a compartir, ¿no? Quien está tocado por los duendes, pues se suelta, y quien no, pues como un servidor, pues se calla y con respeto, pues disfruta y saliva, ¿no? Eso es para mí el corrillo flamenco. Pues para mí un corrillo flamenco es ante todo un encuentro con amigos en torno a este mundo tan bonito del flamenco, en el que entramos muchas veces como en una especie de trance o comunión o como quieras llamarle, y pasan las horas y las horas y las horas y las horas y las horas y las horas y las horas y las horas y las horas y las horas y las horas. Y podríamos estar ahí pues días. Pues bueno, me toco las palmas intentando siempre eso, pues ir a compás, cerrar a tiempo y si pueden ser sordas mejor. A veces ya cuando he bebido un poco y estoy más animada, pues ya a saber lo que hago también con las palmas. Eso es otro hablar. Muchas veces se pierde el compás. ¡Ay, ay, oh! Podríamos estar ahí, pues. Al consultar la Wikipedia, nos encontramos este curioso testimonio. Pues para mí, un corrillo flamenco es vino. Vino, vino, vino. Y si no hay vino, pues no voy. Y a veces simplemente voy y luego veo que aquel vino, y que el otro también vino, y que vino aquel y el otro de más allá. Y entonces me alegro de haber venido, porque vino hay. Vino y más vino. Y nada, pues eso, pasar un buen rato con los amigos, con la familia, y sobre todo lo que más se aprende es a poner en práctica pues lo que no puedes tampoco practicar en otro lugar, ¿no? Que no es lo mismo pues eso, bailar y cantar en tu casa que pues delante de gente. Para mí era como un sitio donde lo que uno cantaba en la ducha, lo que uno cantaba ahí por la calle, tarareaba, empezaba pues cantarlo así para afuera, y además con la guitarra y con una gente que te... Es que si no tengo autotune... Triana, qué bonita está Triana. Yo la puedo cantar así, pero estoy haciendo otra melodía. Es que si no tengo autotune... Corrillo es un lugar donde compartir el flamenco, donde aprender cantes y toques desde la horizontalidad de un no escenario. Descubrías cómo la gente se metía a cantar una soleá, o cómo había quien se atrevía con una, yo qué sé, con una petenera o con otro tipo de cante. A mí me vino mi cuñado una vez impresionado y me dijo: es la primera vez que me canta una persona por sigirilla aquí en mi oreja. ¡Ole! Pues la verdad que era un lugar muy bonito de eso, sobre todo de escuchar, de compartir, de atreverse, de equivocarse y de aprender mucho. Cielo, ¿qué va a ser de mí? ¡Venga! No, por medio. Sí, dime. ¿Qué es eso de tocar por medio? Bueno, tocar por medio es cuando, para la gente que no sabe, sería tocar por la, pero con la cejilla donde te la pida. Claro, si te dicen al 4 por medio, tú estás tocando tu acorde básico en el flamenco normalmente, ¿eh? A no ser que sea un palo que no utilice el modo frigio. Eso sería tocar por la. Por la donde te digan la cejilla. Siempre y cuando, por favor, te dejen un poquito de espacio para echar una falseta, ¿no? Sí, claro, eso siempre. Y que no te ahoguen con las palmas y con los cajones y eso, porque si no, ya ni te escuchas, vamos. La importante labor que realizan los guitarristas y sus guitarras, que parece que nadie los note, pero que son el elemento casi imprescindible para que el corrillo flamenco tenga cierta gracia colectiva. Soy de cante de actuar, no me gusta actuar en un, vamos, ni me gusta ni se me da la oportunidad de actuar en un escenario. Me gusta el corrillo, el canto yo, después cantas tú, yo te escucho. Vamos a escuchar. ¿Qué hojita tiene un manzano? ¿Qué pera tiene un pera? Alma y vida de los dos, que pera tiene un pera, y avellana, un avellano, me acuerdo de ti más veces que hojita tiene un manzano. También es un lugar donde unas van a cantar o a tocar. Otros van a beber o a fumar. Algunos y algunas vamos allí a ligar. Pero también pasa que es un lugar donde algunos van a escucharse a sí mismos. Es que si no tengo autotune no me siento... Corrillo es éxtasis, es un viaje de ayahuasca, es pura autenticidad, es un encuentro entre palmas y quejío y vociferio y compases mal llevados. En el corrillo flamenco no hay más normas ni cadenas que las que impone el compás, que no son pocas. Bueno, Quilla, a ver, yo no he estado en muchos corrillos flamencos, pero en los que he estado me he sentido de puta madre. A mí un corrillo flamenco es una reunión de gente donde sale lo más bonito de adentro. Y salen... Bueno, es un sitio muy bonito, te lo pasas muy bien, la verdad. Yo siempre aprendo y disfruto, la verdad, pero no sé cantar, ni tocar, ni zapatear. Me gustaría algún día aprender, ¿eh? Y escucharlo bien, cuando hay silencio, es maravilloso. cuando sale del corazón te llega hasta ahí. Pues para mí el corrillo flamenco es un momento de disfrute que siempre que puedo oír es como, qué alegría, ¿no? El corrillo es una desordenada escuela de flamenco. Yo sueno flamenco, yo canto distinto. Aprendo mucho, aprendo un montón cada vez que he estado en algún corrillo, cada vez que se ha soltado alguien, sin ir más lejos, pues hace un par de semanas en Jerez de la Frontera. ¡Ay! Yo tengo mucha pena porque mi niño soldado, mi niño soldado, por la voluntad de Dios, pondrá ventralicenciao. Se está muy bien en Jerez. Hay que ir a Jerez. Hay que ir a Jerez y a Cádiz. Un abrazo. Yo sueno flamenco, yo canto distinto. ¿Quieres practicar flamenco? Yo sueno flamenco, yo canto distinto. ¿Te gusta el flamenco? Yo lo llevo dentro, porque así he nacido. Móntate un corrillo flamenco en tu localidad o lugar en particular. Yo canto flamenco, ay, yo canto distinto. Móntate un corrillo flamenco. No te hace falta nada más que esto que vas a escuchar. ¡Ole, señora! Para montar un corrillo, ¡ole! Y hace falta una guitarra, dos o tres compás que cante y que no den la tabarra. Sí, es mágico, el corrillo es mágico, totalmente. Un corrillo flamenco tiene una magia espectacular. Es absolutamente revolucionario y subversivo. Seguramente en algún momento tendrían que estar prohibidos, seguro. Se genera muchísima complicidad y hay mucho de identidad también. Es difícil que el público escuchante permanezca en silencio mientras que las que actúan lo hacen. Vamos a escuchar. Esa transmisión por el amor al flamenco a mí me ha llegado también a través de los corridos y a través de compartir estos momentos de música que son absolutamente sanadores y en un punto, eso, muy subversivos y muy revolucionarios. En el corrillo flamenco ha habido gente muy importante dentro del mundo del flamenco. Estoy hablando del niño de... El niño de la... Y también la niña de... Y el capullo de... Bueno, capullo, si hay unos cuantos. Yo cada vez que voy disfruto una harta. Me lo paso súper bien, aprendo un montón. Pero entonces la estructura, a ver, sería el tirititrán para abrir, ¿no? ¿Vale? luego sería como una letra así que no sería valiente, como ay, qué desgracia, y tú fuiste y yo barro de Santa María. Y luego ahí viene un juguetito ya, ¿o no? Hay mucho cachondeo también, mucha alegría. ¿Qué te mandaba a ti, Tripi? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba un coto? Ay, de primera. Y cada 9 de noviembre, como siempre sin receta, te mandaba una cajita de anfeta. Reynolé, sí, Reynolé. Reynolé, ¿cómo te pones? Reynolé, sí, Reynolé, no verás cómo te pones. Que eres antiguo, Reynolé. No, no, no, no, no, no, no, es que la canción de esa época de la Reynolé. ¡Ole! ¡Ole! Corrillo. Olé. En una cuba. Olé. Donde si cagas no puedes tirar de la cadena, porque no hay agua corriente. El corrillo es lo que es. Y a los que nos gusta mucho. Es el evento más auténtico de Barcelona. Underground. Un estudiante de la Universidad de Utrera, que está haciendo su año de orgasmus en la Universidad de Düsseldorf, afirma que, como diría el flamenquísimo Jesulín de Ubrique, el corrillo es como un toro. Pero de verdad, como un toro. Porque si uno pretende controlar la fiera con la guitarra, cuando el corrillo ya lleva 2 horas en marcha, entrando a cuerda pelá en el tercio de muerte, ese va a salir con una cornada de 3 palos de narices. Para gobernarlo hay que llegar a primerísima hora, acicalao, calentar los dedos y hacerse algunas falseticas para que la bestia vaya despertando poco a poco, sin que el cante se vaya de madre, o sea, de la solea. Y si no, que la fiera rumbera sienta los picaos del picaor y se achante en un capote por alegrías. ¿Por qué es fácil que el corrillo se vaya de madre? Hay 1000 indicaciones que convendría seguir y solo una viene por escrito, la puerta del baño. Y a veces ni esa. Los que cantan han de alternarse, no pisarse como sordos en la oscuridad. Las guitarras ir a una, no como los coches de ahora, a 6 velocidades. Y las palmas despacito en su tacatá, no como algarabía de palomitas de maíz. ¿Vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar lo justo. No vaya a ser que salgamos sordos del ruedo. En mi caso, voy con la guitarra. Salgo de casa todo compuesto con mi traje de lentejuelas. Fino paño de Peña Vargas. Confiando en la suerte y la Virgen del Cocío, pa' que al menos en los fandangos atine con los acordes. Luego de la corrida, salgo siempre al menos con 80 rasguños, 60 cortes, 40 remates, las 2 orejas zumbando y un brazo tonto de tanto rasgueo y las lentejuelas a tomar por culo. Y aprender, pues se aprende lo justo, porque no hay pizarra ni nadie que apunte, señor escribano. Si uno viene estudiado de casa, con la micción aprendida, con suerte se lleva un 5 pelao y algún palo bien dado. Habla bla sin saber. Desde Habla Hablar Sin Saber queremos dar las gracias a todo el personal que ha participado y participará en los Corrillo Flamenco. Ole, ole. Que se puedan realizar around the world. Habla bla sin saber. Es un programa que se emite los domingos a las 7 de la tarde y se reemite los jueves a las 9 de la mañana en tu radio Almaina 88.5 de la FM Granaina y ole. Ole, ole. También puedes escuchar los podcasts en la página web de la radio. Puedes colaborar con la radio haciéndote socio También puedes escuchar este programa en la plataforma de iVoox, iVoox, date la vuelta ligero, como se la da el reloj. Habla, bla, sin saber. Con ganas de hacer otro corrillo flamenco y seguir aprendiendo a, pues eso, a echar un cantecito, un zapateado y una manera de entender el flamenco también de otra manera, ¿no? Ole, ole. Ninguno de los presentes me dirían al final había asistido antes a una fiesta tan excitante, a un continuum de canto tan íntegro. Pero lo que para mí la hacía incomparable era que desmentía la miserable convención de pretender que la que debería ser una experiencia simple, alegre y común tenga que ser apartada en un espectáculo. Que todo lo que vale la pena vivir y que, en cuanto tal, solo puede ser compartido con otros, sea transformado en cultura y exhibido de forma paga en un escenario frente a un público. Y el que no vino, se la perdió.